Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marimbola. La situación de crisis económica que vive el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace que hayan apagado el termostato en toda la provincia y que hoy haya 9 grados 6 décimas en toda la ciudad de La Plata. Claro, mientras tanto en la ciudad de Buenos Aires, como Mauricio Macri tiene deseos electorales, sí, prendió la calefacción hace unos días y estamos disfrutando una mañanita primaveral de 15 grados. Tenemos un tren que en 1:20 te deja en 6 grados menos de temperatura. Imagínate, seguís 1:20, 6 grados menos, estás en 3, 1:20, llegaste más o menos a Dolores y estás con 3 grados bajo cero. Totalmente, estás en el Kosovo, exactamente. Seis minutos pasaron de las 8 de la mañana. Decíamos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados. En La Plata, 9 grados. Estamos saliendo por el 88.7 en FM La Tribu, acá en el barrio Almagro. Y también por FM Radio Nautas en el 106.3 en la linda ciudad de La Plata, ahí, la ciudad de las Diagonales. Si no nos creen, chequeen con Radio Nauta FM, radionautafm.wordpress.com. Ahí nos pueden escuchar vía internet, igual que con fmlatribu.com. Eso sí, para hoy, día casi veranil, 27 grados de máxima. 4864-0489 y 4866-1095, los dos teléfonos que tiene esta radio que está cada día más hermosa. El lugar está funcionando muy bien, arranca la mañana y a la noche se llena de gente, estamos muy contentos con eso. Si yo digo un número menor o mayor, estoy metiéndome lo que no me interesa. Si a usted no le interesa, Aníbal. Nos puede ubicar también en Facebook, porque estamos en Twitter, @llevalopuesto, y si no, a contacto@llevalopuesto.com.ar, el correo electrónico resiste. Estaño Vudú, Pato, manejate. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. Lo que la política separó, la reforma lo unió. Diputados opositores instalarán hoy una carpa por la justicia independiente frente al Congreso de la Nación en rechazo a los proyectos de reforma judicial impulsados por el oficialismo. La protesta tendrá lugar en la Plaza de los Dos Congresos y será el primer acto político coordinado de fuerzas opositoras tan diversas como el PRO, el FAP, la UCR, Unión por Todos, Unidad Popular, Frente Progresista, el GEN y la Coalición Cívica, y siguen las firmas. Joven con trampita. En las elecciones del próximo 27 de octubre de 2013, 1,5 millones de jóvenes de entre 16 y 17 años podrán votar por primera vez. Sin embargo, en las últimas semanas se supo que solo para ser incluido en el padrón y poder votar será necesario tener actualizado el DNI y el plazo vence el próximo martes 30 de abril. Es decir, si actualizás el documento los primeros días de mayo, no votás. Contra la reforma judicial. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación anunció un nuevo paro de 72 horas a partir del miércoles, cuando marchará al Parlamento en protesta contra la reforma judicial. El titular de la Unión, Julio Pimato, comparó el avance sobre la justicia con la ley Banelco y sostuvo, con este proyecto, jueces y fiscales serán empleados del Poder Ejecutivo, pero escuchémoslo mejor a Pimato. lejos de agilizar, lejos de responder a los planteos del conjunto de los argentinos que quieren una mejor justicia, estos proyectos van a atrasar en 5 o 6 años los juicios con la creación de una nueva instancia, una cuarta instancia que va a alejar y fundamentalmente a los sectores más necesitados que reclaman de la justicia el amparo de sus derechos y el restablecimiento de sus derechos humanos y garantías constitucionales. Cuando se quiera hacer una ley que realmente democratice la justicia y que sea transparente, algo tan fundamental como el mejoramiento de la justicia de la Argentina, uno esperaría que el debate fuera amplio y a lo largo y ancho del país. Conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. El Frente Gremial Docente se reunirá hoy para definir una posición ante la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de dictar la conciliación obligatoria en el marco del conflicto que amenaza con un paro de 96 horas. La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía, aseguró que si los docentes no aceptan la conciliación obligatoria, los gremios podrían llegar a perder la personería gremial. Tambores de guerra. Marche una ministra de Educación para Chile. En el marco de una profunda crisis en política educativa, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, nombró ayer a su cuarta ministra de Educación, quien asumió luego de que el Congreso destituyera al antecesor. Por su parte, el movimiento estudiantil sigue en alza. La semana pasada encabezaron una marcha de 150.000 personas en Santiago de Chile y anunciaron una nueva movilización para el 8 de mayo en reclamo por educación gratuita y de calidad. ...15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...en La Plata un poco más fresco, 10 grados... ...para hoy la máxima 27 cuando pasaron 11 minutos de las 8 de la mañana. Argentinos que hacen blues... ...y que además le ponen a su primer disco un nombre en africano... ...en un nombre que se llama Mbugi el disco... ...esta vamos a escuchar de la Mississippi Camionero. Quiero decirles, fuerza a la Feria del Libro... ...felicitaciones por lo que están haciendo... Hola, soy Ricardo Alfonsín. Gracias, querida. Soledad. El blues un loco utilitario suma, porque nunca mira atrás. Orgulloso de su vida, su destino de vagar. Un amor a veces viene y otro amor a veces va. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Seis minutos pasaron de las 8 de la mañana. Sigue compleja, sigue complicada la situación en la provincia de Buenos Aires con los trabajadores del sector público en general. Decíamos en los títulos que hay un paro de 96 horas de los trabajadores de la educación, lanzado por el Frente Gremial Docente, que se encontró esta vez con una respuesta un poco más dura de parte de las autoridades provinciales, que dictaron la conciliación obligatoria y empezaron a hablar de que, si no la acatan, van a perder la personería gremial. Amenaza que es más propia de los momentos más antisindicales de los gobiernos provinciales, nacionales. Hay varios antecedentes, varias experiencias. Uno podría recordar lo que pasaba a comienzos de los 90, cuando se inició el proceso de privatización de los ferrocarriles, ramal que para, ramal que cierra. Sí. En el plano sindical, la política del gobierno de Menem, por entonces, fue amenazarlos con quitarles la personería gremial a los sindicatos ferroviarios. Incluso en algunos casos se llegó a ser efectivo. Recordamos, por ejemplo, el caso de Señaleros. Total. Ahora, la provincia de Buenos Aires no es solo lo que está pasando con los trabajadores docentes. En el sector público hay complicaciones en el conjunto. Las actividades, los judiciales, están planeando conflictos. Y en la administración pública también la paritaria está abierta. No ha habido un ofrecimiento acorde a las necesidades de los trabajadores por parte del gobierno de Daniel Scioli. Y para eso estamos en comunicación con Oscar Deizazzi, que es el secretario general de la Asociación de los Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde FM La Tribu. Buen día, Luis, ¿cómo te va? Oscar, ¿en qué está...? Vos sabés que te escuchaba, si me permitís, sí, claro, agregar alguna cosita a la cuestión de la conciliación. La ecuación es ajuste, ilegalidad y después represión. Esa es la ecuación que en general el poder económico, a través de su representación política, ejerce, como fue en los 90, ¿no? La ilegalidad se manifiesta a través de lo que le sigue a la conciliación obligatoria, que es declarar ilegales las medidas, y si a eso le sumamos la ley antiterrorista, que judicializa la protesta, está claro que hay toda una ingeniería del ajuste que, además de aplicar las políticas de achique, viene acompañado de la ilegalidad de la protesta y también, posteriormente, si eso no alcanza, de intentos de represión. Esa es la ecuación en general que el poder económico le entrega al poder político, a su representación política. Por eso, en la provincia de Buenos Aires estamos en una situación que es crítica, donde han descargado el ajuste con una brutalidad propia de los 90. Y bueno, y entonces no solo los docentes, sino también los judiciales, como vos bien decías, los profesionales de la salud enrolados en SICOP, también tienen medidas de fuerza y movilización. Y nosotros tuvimos el Congreso provincial de ATE el día, los días 18 y 19, donde más de 1.400 congresales de toda la provincia de Buenos Aires resolvimos darle continuidad al plan de acción contra el ajuste en la provincia de Buenos Aires por salarios dignos y por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de Estado. Oscar, vos planteabas tres ejes de análisis: ajuste, sí, ilegalidad y represión. Sí, sí. Yendo al primero, al ajuste, en concreto, ¿en qué se está viendo el ajuste en la provincia de Buenos Aires? Mira, es casi matemático, es lo más fácil de probar, te diría. En el, a finales del 2012, noviembre del 2012, el gobernador de la provincia de Buenos Aires elevó un anteproyecto de ley de presupuesto que luego se transformó en el presupuesto 2013, que por ejemplo reduce en los cargos de planta permanente más de 6.116 cargos. O sea, hay 6.116 cargos menos en planta permanente. En salud mantiene el mismo porcentaje en relación al año anterior en lo que hace el presupuesto específico de salud. Y ya el año anterior era el más bajo comparado con todas las provincias. Por eso hoy tenemos el nivel de exposición pública del conflicto en el sector. En desarrollo social, sin contar la separación de niñez de desarrollo social, que eso implicaba necesariamente una disminución del presupuesto en desarrollo social para transferirlo a la Secretaría de Niñez, sin contar eso, ha disminuido en un punto el presupuesto de desarrollo social. Y la verdad que el rol que cumplió el desarrollo social el año pasado fue un rol casi espectral, no resolvió nada. Bueno, ahora se redujo en un punto. ¿Qué quiere decir esto? El presupuesto, como todos sabemos, significa el dónde uno tiene la intención de poner el dinero a lo largo del año. Bueno, claramente esa intención no está en las políticas sociales ni en los trabajadores del Estado. Por eso tenemos el alto nivel de conflictividad en materia de salarios. Si no, es inentendible. La oferta salarial del gobierno, a los estatales en general, ni siquiera contempla la pauta inflacionaria más blanda para el año 2013. Ni qué hablar lo que hemos perdido en los últimos años. ¿Por qué digo esto? Primero, porque ese 23 y piquito que habla el gobierno es mentiroso, porque recién se conforma el 1 de enero de 2014, porque es en cuotas. En realidad es un 17,1 anualizado de marzo a marzo que va a recibir en el bolsillo el trabajador. La encuestadora más blanda habla de un 25% de inflación. Esa es la primera expresión. Oscar, te freno sí. Ahí. Sabes que te queríamos preguntar también, teniendo en cuenta esta situación que vos marcabas, que está planteada en el presupuesto y la negociación que estamos pisando mayo ya y no está resuelto, y no hay una propuesta superadora a la propuesta original. Digo, también tiene que ver con lo que vivió la provincia de Buenos Aires y su capital, La Plata, a partir de las inundaciones. Digo, ustedes, en general, el empleo estatal, el trabajador estatal, hizo un parate teniendo en cuenta la sensibilidad de lo que estaba pasando y también poniendo mucho el hombro. Ahora, en realidad, la continuidad del plan de acción en esa semana fue extremar los mecanismos de solidaridad. Total. Y eso se vio que cada escuela, que cada dependencia estatal puso el hombro, que era un lugar de recepción y distribución de solidaridad y de materiales. Sí, nuestro gremio lo fue también, 24 horas abierto y sigue siéndolo. Y ustedes también, en ese sentido, igual que los docentes, bueno, como decías vos, aplicaron poniendo el hombro a la solidaridad. Ahora, a la vuelta, cuando baja el agua, lo que nos encontramos es la segunda instancia, digamos, la amenaza de la ilegalidad. Es que en realidad no hubo una revolución posterior que cambiara este Estado neoliberal. En realidad, después de que bajó el agua, lo que hubo fue que las cámaras de televisión se retiraron y volvemos a tener este Estado ausente en políticas sociales. Por lo tanto, a los problemas que teníamos como trabajadores del Estado, a los problemas que los sectores más vulnerables tenían fruto de la reducción de la partida de políticas sociales, se le suman esta gran inundación que tuvimos en La Plata, en La Matanza, en Ezeiza y también en Bragado, que por ahí no tuvieron tanta difusión o no fueron tan impactantes, pero que también tuvieron serios problemas. Entonces, vuelve ese Estado neoliberal que es gendarme de los poderosos y que no redistribuye. Por lo tanto, nosotros le vamos a dar continuidad al plan de acción. El jueves nos sumamos con los judiciales y los médicos a la movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y es muy probable, hoy lo tenemos que ratificar en reunión de secretariado, todo hace pensar que va a ser así, que el día martes marchemos al Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires para reinstalarnos en las calles contra el ajuste y por salarios dignos. Oscar, ya planteamos dos de los ejes que habías tirado en tu primera intervención, ajuste y legalidad. Sí. La represión, ¿dónde se ve? Eso no, es una ecuación que es así es, ajuste, ilegalidad, y después si la ilegalidad es desbordada, pero la hipótesis de represión siempre está latente. O sea, es una consecuencia lógica de derivar el ajuste a fondo. Con lo cual, uno podría prever cierto endurecimiento de las autoridades provinciales, más allá de las declaraciones y la retórica y estas amenazas, en principio, por ahora, de llevar a las organizaciones sindicales a un marco de ilegalidad con este, por ejemplo, el retiro de la personería gremial. Yo lo planteo en términos históricos. La ecuación es así. Es ajuste, ilegalidad. Porque la ilegalidad, ¿para qué es? Para tratar de ilegitimarnos en la sociedad y después tener que tomar medidas represivas. Digo, si no, no tiene sentido. Esperemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires reflexione y cambie el rumbo de esa política, porque si no, entraríamos en una espiral muy, muy desesperante. Nosotros estamos hablando de que los hospitales, digo, esto no es una discusión teórica, no tienen nada. Y los que menos tienen van a los hospitales públicos. Desarrollo social es un fantasma que da vueltas por la provincia, que ni siquiera da vueltas por la provincia de Buenos Aires. No tenemos Ministerio de Desarrollo Social. Y tenemos millones de compatriotas que habitan en la provincia de Buenos Aires que han sido golpeados por el neoliberalismo de los 90 y que todavía no ha sido resuelta su situación. Por eso digo que no estamos en una discusión teórica. Estamos en un momento en el cual tendría que reflexionar el gobierno, y el gobierno provincial y nacional, en esto hay que ser muy claro, el gobierno nacional y provincial, y torcer el rumbo y avanzar hacia la intervención más concreta para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, y en ese contexto de los trabajadores del Estado en su sentido más amplio, ¿no? De los estatales administrativos, de hospitales, los docentes, los judiciales, digamos, todos los que día a día hacemos más, inclusive, de lo que la reglamentación dice para sostener un Estado que está impregnado de políticas que hablan de fortalecer los sectores que tienen que ver con los sectores de poder y de mantener de manera errática, cuando no reducir, los sectores de política social. Oscar, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, chacho. Pasó Oscar de Isasi, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Una postilla, un dato macroeconómico para tener en cuenta. Arranque. ¿Qué está pasando con los trabajadores del sector público en general, en todo el país? Si uno mira la evolución salarial en la última década y compara con, por ejemplo, el 2001, que no fue un buen año para los trabajadores. No, para nada. El salario de los trabajadores del sector público, estatales, judiciales, docentes, todos juntos, está casi un 40% por abajo del 2001. Esto habla de una situación de crisis estructural muy grave. Y en el combate, los Mejía Godoy, nicaragüenses, ellos no pasaron para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Santino. Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, ¡que se oiga! No, no pasará. ¡Fuerte, compañeros! No pasará. Los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. Vendrá la guerra,

Bueno, en realidad todavía no. La Cámara de Apelaciones de Morón ordenó la detención del padre Grassi, aunque la medida será efectiva cuando se pronuncie la Cámara de Casación. La detención fue ordenada en respuesta a un planteo de las querellas y la Fiscalía por la violación de la prisión domiciliaria del sacerdote, que fue condenado a 15 años de cárcel por corrupción de menores. La Iglesia, bien, gracias, ¿eh? Indoamericano. 45 efectivos de la Policía Federal y la Metropolitana fueron citados a prestar declaración indagatoria, todos ellos acusados por los asesinatos registrados durante la toma del Parque Indoamericano en diciembre del 2010. Los efectivos están acusados de los delitos de homicidio en agresión, homicidio culposo y abuso de armas, y deberán declarar entre el lunes próximo y el 6 de agosto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, arrancamos la segunda media hora en Llevó al Opuesto, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, para los que están sintonizando el 88.7 del dial, 10 grados en La Plata, para los que nos están siguiendo por FM Radio Nautas, en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Complicado, grueso favor le hace a veces la oposición al gobierno en temas de la reforma judicial, ¿no? Cuando uno se para y dice, bueno, lo que hay en términos de oposición real es la carpa que vos hacías el chistecito del miau miau al temprano, por ahí logra oscurecer la discusión acerca de el carácter y el contenido de la reforma judicial. Pongamos blanco sobre negro, ¿qué es lo que se discute cuando se habla de democratización de la justicia, al menos en términos de los proyectos de reforma que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación? Recordemos, mandó 6 proyectos, de los cuales 3 en realidad no son muy importantes, no porque no sea importante lo que están tratando, sino porque no fue, o por lo menos no pasa por ahí, la cuestión central de lo que se está discutiendo. Estamos hablando de la publicidad de las declaraciones juradas de los miembros de los tres poderes, de la publicidad de los actos o de las sentencias que se dicten en el Poder Judicial y del régimen de ingreso al Poder Judicial. Si bien son 3 proyectos que, en líneas generales, todo el mundo está más o menos de acuerdo, hay algunas observaciones. El régimen de ingreso deja fuera al veedor sindical, gremial. Deja fuera al veedor sindical, habilita la posibilidad de utilizar la locación de servicios, con lo cual sería cierta forma de precarizar el trabajo de los empleados del Poder Judicial. Pero, de todas maneras, son 3 proyectos perfectibles, discutibles, que de hecho son los que entraron por la Cámara de Diputados y que después pasaron al Senado y van a pasar sin mayor inconveniente. ¿Dónde está el problema? En los 3 proyectos que fueron al Senado de la Nación, que ya tuvieron media sanción en el Senado y que se van a discutir este miércoles en la Cámara de Diputados. Nos referimos al Consejo de la Magistratura, a la creación de las cámaras de casación en 3 fueros: contenciosos administrativos, civil y comercial, y laboral y de seguridad social. Sí. Y el tercer proyecto, tal vez el más discutido de todos, el que regula las medidas cautelares. Si uno se pone a analizar la letra de estos 3 proyectos, los 3 tienen problemas gravísimos. No porque no haya que abordar las 3 cuestiones, sino porque tal como fueron diseñados y tal como fue impulsado el proceso de discusión, básicamente fue una sensación de todo o nada. Acaba el texto e incluso generó mucha discusión dentro de los propios sectores del oficialismo. Recordemos la audiencia y el cruce entre Horacio Verbisky, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Tal vez el proyecto más discutido, el de las medidas cautelares, una medida que lo va analizando cada vez le va encontrando peores propiedades. Desde la mirada de Federico Araya, que no sabe un cazo de cuestiones legales, vos podés, históricamente, uno podía plantear que la justicia te contenga y que no adopte una medida de no innovar ante un juicio. Por ejemplo, el Estado está por tirarme abajo 2 árboles en la puerta de mi casa. ¿No? Yo lo pensaría distinto. A ver, dale. Porque esa es la mirada histórica. Y el proyecto lo que hace es limitar eso. Bien. Si vos, por eso, Federico Araya, querés frenar que el Estado tire los 2 árboles que están en la puerta de tu casa, con este proyecto vas a tener muchísimas más dificultades. Lo podemos traducir aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Si querés, a través de una medida cautelar, frenar el incremento en la tarifa del subte, sí, con este proyecto prácticamente va a ser imposible. Y no es casual lo que estoy diciendo, Mauricio Macri está pensando en una regulación de las medidas cautelares en términos muy similares a la que mandó, al proyecto que mandó el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso. ¿Qué te permitía la cautelar? Que mientras durara el juicio no te tiraran abajo los árboles. Exactamente, que mientras dura el juicio no vos pagues 2,50 en vez de 3,50 el boleto del subte. Y ahora, a partir del proyecto presentado por el gobierno, vos vas a tener que pagar 3,50 y en todo caso, cuando salga la sentencia favorable, que puede ser dentro de 1, 2, 3 años, te devuelven los árboles. Te devuelven los árboles. Talados, hechos sillas. Talados, o en realidad te los van a devolver en términos de una compensación pecuniaria, plata. Pero además el proyecto tiene otro problema, sí, que es que así como le dificulta la posibilidad a los particulares, a las personas, de implementar o de llevar adelante medidas cautelares, le abre la puerta, una puerta enorme, al propio Estado para que ponga medidas cautelares contra las personas. Pará. Hasta acá estaba más o menos mal, pero además le dan esa herramienta que me están quitando a mí, ¿se la dan al Estado? Hay un artículo, el 17, uno de los más discutidos. Voy a meter con los jóvenes liberales. Que lo que plantea es que, en caso de que esté afectado un servicio público, sí, o una actividad de interés público, sí, una actividad de interés público puede entrar cualquier cosa. La, sí, producción de soja puede ser una actividad de interés público por las divisas que genera. Sobre todo la soja, sí. Bueno, en ese caso, el Estado tiene la facultad de solicitar medidas cautelares para remover todos los obstáculos que dificultan, que impiden, que obstaculizan, sí, el ejercicio o el desarrollo de este servicio público o de la actividad de interés público. Por ejemplo, le podría caber esta figura a las madres contra la fumigación en Córdoba. Para que te des una idea, sí, esto generó tanto revuelo, sobre todo en el mundo sindical, porque básicamente, obvio, es ir en contra de la huelga, que el Poder Ejecutivo dijo, está bien, vamos a poner un párrafo que diga expresamente que este artículo no se aplica en los casos de huelga. Ahora, si no se aplica en los casos de huelga, quiere decir que sí se aplica en cualquier otro conflicto. Por ejemplo, en el de las madres de Córdoba, de Ituzaingó, que pelean contra la fumigación. De todas maneras, hablábamos un poco de que esto se oscurecía a partir de quienes estaban levantando la bandera en contra de la reforma y de la carpa que se está armando ahí con el FAP. Pero pasaron, fue una semana interesante y muy movida la que pasó, y se dio una marcha de carácter importante el 18 de abril. Para hablar de eso, vamos a hacer entrar a la mesa a Ulises Bocia, que nos va a contar un poquito su análisis. Pero antes de eso, escuchemos a Vicky Donda. ¿Por qué está y por qué se opuso, por ejemplo, a la reforma judicial en el Congreso Nacional? Es Macri, porque en la Ciudad de Buenos Aires se está haciendo la misma reforma judicial contra la justicia en la ciudad. Entonces, quienes no tienen coherencia tienen que explicar por qué están acá. No estoy tan seguro de que haya sido tan masiva la movida del 18A. Yo estaba en San Telmo, ni se notó. Ulises. Bueno, buenas. ¿Es un eje de discusión la masividad del 18A? Fue en los hechos, objetivamente. En la realidad está planteado como un eje de discusión. Hubo quienes dijeron hubo menos que el año pasado, otros que hubo más o menos lo mismo, otros que hubo más. De todas maneras, más allá del debate numérico, fue una movilización contundente. No, creo que está fuera de discusión la contundencia de la jornada, y además, de alguna manera, en el contexto en el que se está dando, forma parte de un momento político, digamos, donde la cantidad de personas que se manifestaron también tienen un efecto político que deja fuera la discusión sobre el número y directamente plantea ya un sentido más político, le da un carácter a la situación política más general lo que está pasando. Así que la idea un poco de hoy era discutir un poco alguno de lo que yo llamaría mitos, ¿no? De el sentido común de esta gente común o gente normal, ¿no? Como se la llama desde el discurso de algunos medios de comunicación, desde el discurso de algunas ONG o de algunos discursos políticos opositores, que plantean, bueno, que las personas que participaron de esta movilización no se las puede reconocer por su ideología, por si pertenecen a una clase social o no, por si pertenecen a un partido, por si son jóvenes, viejos, mujeres, hombres, simplemente son vecinos o gente común que se manifiesta con reclamos planteados desde un lugar que intenta ser el lugar del sentido común. Y no me refiero solamente al problema de la justicia, que es uno de los temas en debate, sino ya también enlazando con lo que viene pasando con estos cacerolazos o estas movilizaciones desde el año pasado, con distintos ejes de discusión. Un primer, que yo llamaría mito, de estas movilizaciones, es la idea que está detrás de la frase esta, bueno, yo este gobierno me impide la libertad, me impide hacer lo que yo quiera con mi plata. Uh-huh. Ese es uno de las frases que circuló la semana pasada, pero que viene también circulando hace tiempo, sobre todo desde la restricción a la posibilidad de comprar divisa de moneda extranjera, sobre todo para ahorro, bueno, para viajar. Y esa es una frase que da bastante para ver un poco qué es lo que hay detrás. O sea, porque ¿qué idea sostiene? Sostiene la idea de que, bueno, la plata la consigue cada persona individualmente en un mundo en el que no habría una regulación estatal, y posteriormente viene el Estado a decir, bueno, yo ya tengo mi plata, bueno, y ahora el Estado me impide hacer lo que yo quiera con mi plata. Y un poco hay una ficción en todo esto, que es, digamos, que impide entender que el mismo hecho de que uno tenga plata, que uno tenga un papel, que tenga un valor, que ese valor tenga un sentido para un mercado y para una sociedad, está lleno de supuestos políticos. Es imposible e impensable pensar la posibilidad de que uno haya tenido plata, dinero, papeles, sin unas regulaciones estatales previas, sin el hecho mismo de convertirlo a lo que simplemente materialmente es un papel pintado en un símbolo de valor que uno le permite intercambiar por algún bien. Digamos, está detrás de esa idea la ficción de que existe un mercado que existe por sí mismo, o una posibilidad de traer plata que existe por sí misma, sin una regulación estatal. Y la regulación estatal es un momento posterior. Una distorsión de un mercado perfecto. Claro, en el que la libertad de las personas está coercionada, sometida o obstruida por la acción estatal. Ahora, esa misma concepción es lo que después le impide traducirse en una opción de política electoral, porque sería contradictorio con sus propios términos. Claro. Sí, es que en realidad todas estas movilizaciones que son muy contundentes a la hora de pensar una canalización política son difíciles hasta para la oposición. No es sencillo ni siquiera para los referentes opositores ubicarse como referentes o como canalizadores de esta bronca popular. O en todo caso lo hacen, pero desde un discurso duramente opositor. Digamos, si, no hay nadie que diga, bueno, la propuesta política para canalizar este reclamo es esta y la levanta en mi partido. Eso es muy difícil de lograr, tanto desde la posición más de centro-derecha como de la posición de centro-izquierda. Arrancaste marcando un eje muy claro que tiene que ver con que nadie tenga derecho del uso de mi plata salvo yo, esa ficción que planteabas vos, y una otra parte importante del eje o idea fuerza de la movilización tiene que ver con la corrupción. Con la corrupción, sí. Sí, el problema de la corrupción es un problema obviamente con mucha historia y con mucha tela que cortar. Yo por lo menos no entraría en el problema concreto de los casos de corrupción que obviamente tienen que ser investigados por la justicia y castigados eventualmente si existen culpables, los culpables. Pero el problema es cómo se lo piensa o cómo se lo enfoca socialmente. Porque la realidad es que es un enfoque, por un lado, muy moral del problema, en el sentido de que no es un enfoque político. El problema de la corrupción en la Argentina empalma con una mirada de que la causa de la corrupción son los vicios éticos de los gobernantes. O sea, en la Argentina hay corrupción porque los gobernantes que nos gobiernan, independientemente, ya se ve, del partido que sean, son toda gente que roba, que va a la política para robar, para enriquecerse personalmente. Y con esto no quiero decir que no existan esos casos. Sí. Pueden existir, y de hecho existen casos de personas que utilizan a la política como un camino de enriquecimiento personal. Pero encarado de esa manera, desde ese punto de vista moral, tiene un efecto muy fuerte de despolitización, porque no permite entender que cuando hay un caso de corrupción, muy probablemente, y casi todos los casos, está en juego asociaciones con grandes negociados de grandes empresas, que son de las principales riquezas del país, muchas de las cuales hacen su negocio económico a partir de la vinculación estrecha con el Estado. Empresas contratistas, constructoras, formas de lavado de dinero, bancos, grandes financieras. En todos esos casos hay un problema que también es político, que es, en todo caso, un gobierno o una realidad política argentina donde la asociación con grandes intereses económicos es muy estrecha y que da lugar a, incluso con empresas multinacionales, que da lugar a un problema también de clase de la política oficial, que tiene que ver y que explica de alguna manera la corrupción. Y por otro lado pone, despolitiza esta mirada, porque impide entrar en el juego, pone el problema moral en primer lugar, en lugar de poner el problema político en primer lugar, que surge de los diferentes casos de corrupción. También es muy funcional a un escepticismo generalizado en la política, a la idea de que no es posible una solución política que cambie, o que en todo caso que no es posible comprometerse con la política de una manera diferente, porque finalmente en todos los partidos políticos son chorros, ¿no? Como... ¿Sabes que cuando te preguntaba lo de la corrupción, también pensaba, mientras vos ibas desarrollando, hilvanando este conjunto de ideas, pensaba si verdaderamente a la gente que marchó por el tema de la corrupción, indignada por ese tema de la corrupción, verdaderamente tiene que ver con un compromiso moral y ético para con la historia de la patria. ¿Se entiende? Como salvadores de una situación donde hay una ruptura ética y moral de la clase política. Lo pienso porque cualquier dato que uno maneje en términos económicos da cuenta de que buena parte de la pequeña burguesía, de los sectores medios, son evasores, tienen graves problemas a la hora de plantear cuánto de lo que ganan está en blanco y cuánto está en negro. Digamos, somos en general un país que tiene un problema grave con respecto a el apego a la letra de la ley en términos económicos, ¿no? Sobre todo en términos económicos. Y pensaba si esto no es simplemente la excusa para poder plantear otros malestares que son menos tirables arriba de la mesa. ¿Se entiende lo que digo? La corrupción es un eje donde vos, con la lucha anticorrupción, vas a cualquier lado. Tenés un valor ético y moral, social, muy importante. Ahora, pensaba si eso es lo que verdaderamente le importa a la gente que está marchando ahí, o si es simplemente una variable de fuga de un malestar que es mucho más profundo y que tiene que ver con situaciones más políticas o más de oposición al partido gobernante. No, seguramente, es una forma de expresar la oposición al partido gobernante, en la realidad. De todas maneras, plantea también este problema que decís vos, en el sentido de que una parte importante de la economía argentina está en negro. Y eso no significa que, digamos, uno cuando va a comprar no le pide la factura al chino de la vuelta. Significa que una parte importante de los empresarios argentinos evaden impuestos, impiden que ese dinero esté en manos del Estado. Y a su vez eso impide una política pública que en este caso el gobierno no está planteando, pero que podría plantearse de redistribución de la riqueza de una manera fuerte. O sea, también tiene un contenido social reaccionario, la evasión impositiva enorme que existe en la sociedad argentina y que no es vista de la misma manera que la corrupción en el poder político. Uh-huh. Muy pocos ponen el foco de la evasión en las clases dominantes, los grandes empresarios, que son los que más se evaden. Finalmente, lo último, lo de la justicia, que es el último de los ejes de debate, la idea de, queremos una justicia independiente, ¿no?, del poder político. Que nuevamente, siempre es una justicia independiente. Digamos, esto no para entrar en el debate en el que estaban ustedes recién, en el sentido de los artículos concretos de los diferentes proyectos de ley que plantea el gobierno, que son altamente discutibles y en algunos casos ya fueron planteadas diferentes limitaciones, errores y problemas que en un sentido general uno diría marcan que, sin entrar en la discusión sobre las intenciones, es muy limitada, en el mejor de los casos, es muy limitada la posibilidad de democratización que planteen de la justicia. Y al mismo tiempo, el problema es que la oposición a esos artículos se hace desde un lugar que fomenta la idea de que la política de la justicia debe ser algo neutro, aséptico, no relacionado con el poder político. Y eso también es una ficción enorme, porque en la Argentina, en la historia argentina, más allá de la propuesta que hace ahora el gobierno nacional de que el cambio en la forma de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la elección de sus miembros, la realidad es que en la historia argentina, siempre antes de la existencia misma del Consejo de la Magistratura, la elección de los jueces fue una elección política. La hicieron senadores, la hicieron los diferentes gobiernos, y en todos los casos, siempre los diferentes sectores del poder político los que designaron a los jueces. Entonces, estamos de acuerdo, se puede discutir el proyecto concreto que plantea el gobierno. Sí. Que plantea el gobierno. Ahora bien, no se puede decir que la justicia debe ser independiente. Eso es una ficción, es una mentira, es una utilización, en realidad, para impedir, que ahora se usa para impedir estos proyectos del gobierno y que se puede usar en cualquier momento para impedir cualquier modificación en una justicia que es absolutamente reaccionaria, antipopular, aristocrática, alejada de las necesidades sociales. El 18 de abril, visto desde la óptica de nuestro analista de los martes, nuestro analista de ciencia política, Ulises Bosia. Te agradecemos, Ulises. Nos encontramos dentro de 2 semanas. Bueno, nos vemos.

ganó la lista marrón, una lista clasista, que se impuso a la lista verde y a la lista celeste, 245 votos contra 176 y 145 respectivamente, 245 votos que le dan la dirección de la empresa, que es casi sinónimo de capitalismo, a una interna clasista. Así que si ganamos la de Fernet, tenemos un año muy interesante. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. A la mierda con todo. Examen número uno para los conductores de Llévalo Puesto. ¿Dónde se encuentra Llévalo Puesto según el separador que acaba de sonar? Ah, qué hijo de puta que sos. Perdón. Qué guacho que sos. Es verdad, no escuchamos, ya los separadores... Entre el 18 y el 25. No. Entre Vudú y Coso. Arriesguen de nuevo y lo escuchamos nuevamente para ver si tienen razón o no. Entre Vudú y Prat Guy. Entre Vudú y Prat Guy. Luis. Luis. Entre el 18 y el 25. Escuchamos nuevamente el separador para ver cuánto saben sobre su programa. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Opinar. Yo creo que hay en el fútbol hay códigos. Y en la radio también. Fede Aya, ¿podrías repetir lo que acaba de decir el separador? No. La única que lo puede repetir es... Entre opinar acerca de todo. Si de yo, Dudelman, claro, olvídate. Aparte, Dudelman, yo hablo 3 o 4 veces por día y ya la borré. La tengo por... Además, ya no la escucho. Ya es una música. Sí. ¿Sabes la cantidad de veces que lo tuvo que leer para grabar eso? Me imagino, me imagino. Muchachos, bueno, quiero decirles algo aparte. Perdón que arranquemos así esta mañana, pero estamos durmiendo en la calandria. Y les voy a decir por qué. Gran frase. Estamos durmiendo en la calandria porque en el barrio tenemos 3 restaurantes que se han vuelto cooperativos. Ustedes hicieron nota hace unos días. Ale Ale, Bataglia y me falta uno más que forma parte como de la... La Manciata. La Manciata. Tenemos a los trabajadores de Felford ocupando la fábrica por reclamos en mejoras laborales y demás. Y nosotros tomando mate sin nada. No, y tenemos lo de Subca, que es subproductos ganaderos de Brazete, que es un frigorífico de 250 chabones. Yo estoy hablando del barrio, vos te fuiste a zona sur. Pero yo te lo traigo, te lo hago traer. Tenemos la cooperativa La Cacerola, ¿cuánto? Una cuadra y media. Es verdad. ¿Qué estamos haciendo? Tendríamos que hacer cooperativa una panadería, porque a esta hora... Es verdad. Garparía una panadería. Sí, una milanga a caballo. Sí, no. Yo ahora me como una pizza. ¿Sí? Con jamón y morrón, te lo juro. ¿Caliente o fría? No, no, caliente ahora. Y a la mañana temprano, a las tipo a las 5:30 cuando me levanto, fría. Ah, con mate. Mira. Yo hasta ahora me como un guiso, así con chorizo colorado, con al todo. Chorizo, sí. Sí, claro, sí, sí. Que Laura lo sufre las 3 horas que sigue. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder. Ahí donde...